12 y 13 minutos, comenzamos aquí una edición más de nuestro espacio Cosa de Todos. Ya saben, un apartado en el que intentamos, es nuestro principal objetivo, que los ciudadanos, nuestros oyentes, tengan la oportunidad de contactar, plantear sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias a los responsables políticos en nuestra localidad. Hay una alternancia en lo que es la participación cada jueves en este espacio por parte del equipo de gobierno y los grupos políticos que integran la corporación municipal. Hoy ya se lo comentábamos en el arranque de la mañana, que llega el turno en el día de hoy para el gobierno municipal, y en concreto en el día de hoy nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio el responsable municipal, edil, de áreas como turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía, Víctor Chávez, que ya decimos va a estar con nosotros durante este tiempo de Cosa de Todos en el día de hoy, y por tanto, eso sí, les solicitamos que, sobre todo, si puede ser, las preguntas pues versen en torno a estas áreas. Si fueran sobre otras cuestiones, pues evidentemente nosotros las trasladaremos igualmente para que sea abordada por parte del equipo de gobierno, por el responsable en concreto. Pueden enviar las preguntas que deseen, pero eso sí, ya decimos, sobre todo, si puede ser en torno a estas áreas que nos van a ocupar durante los próximos minutos, una primera parte para pues destacar novedades, posibles novedades en cada una de estas materias, y después iremos con las preguntas que vayamos acumulando. En cuanto que haya un buen número, nosotros ya nos quedaremos con esas preguntas de los oyentes, que al fin y al cabo, ya saben, es nuestro principal objetivo. Pueden enviarnos esas cuestiones a través de los teléfonos de la radio, 46 20 04 21 55, es la vía más tradicional, pero también a través de internet, las redes sociales, por ejemplo, nuestro correo electrónico, también radioubrique@radioubrique.com, y en lo que se refiere a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Si es a través de Twitter, bueno, pues el hashtag es Cosa de Todos 2014. Y a través también de LINE, de la telefonía móvil, también pueden buscarnos a través de la ID Radio Ubrique, y directamente nos envían a través de LINE, como hacen muchos oyentes, sus preguntas. Por tanto, estamos atentos ya a los oyentes, a esas cuestiones que nos vayan llegando. Y antes que nada, saludamos, damos la bienvenida a Víctor Chávez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes temas dentro de lo que son las diferentes áreas bajo su responsabilidad. Pero para comenzar, y bueno, por la proximidad ya del fin de semana, Víctor, hay una cita que une además pues varias perspectivas, el mismo evento, y varias áreas que son de tu responsabilidad. La subida Ubrique, 19ª edición, evento deportivo, así que entraría dentro del área de deportes, la colaboración por parte del ayuntamiento, pero también se trata de una cita en definitiva turística, porque atrae un buen número de visitantes, y además tenemos que abordar lo que es el dispositivo de seguridad. Bueno, pues 19ª edición, parece que el tiempo va a acompañar, esperemos que sí, porque con la primavera uno nunca se puede fiar. Y bueno, todo preparado, ayer fue la presentación en Diputación. ¿Cómo fue, o cómo es en este caso, la colaboración del ayuntamiento con este evento? Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Como bien dice Juan Carlos, pues sí, esta semana sí que me toca un 3-1, ¿no? Tanto en seguridad como turismo y deporte. Pero bueno, la verdad que ojalá fueran muchos fines de semana como estos los que pudiéramos tener, aunque de eso sí que no nos quejamos, de las actividades que en Ubrique tenemos, pero esta es una grande, o quizás de las más grandes que se pueda tener en toda la provincia. Antes de nada, pues sí me gustaría recalcar o dar un apunte, Juan Carlos. En principio, pues dar mi agradecimiento y felicitaciones, en primer lugar, tanto a Ubrique Unión Deportiva por esa victoria de ese pasado fin de semana, lo que fue la Semana Santa, ¿no? Y, y alegrarnos y felicitarlo por la posición actual en la que se está en la tabla clasificatoria, y por supuesto a Scuderia Ubrique por su gran trabajo que cada año pues nos viene realizando y viene haciendo que esta prueba automovilística pues tenga esta gran repercusión en Ubrique y en toda la zona. Bueno, en segundo lugar, pues también me gustaría destacar que después de los hechos que todos conocimos en el Antonio Barbadillo en aquel partido, pues parece ser que hubo un malentendido, o quizá mi forma de expresar llevó a confusión a algunas personas o a alguna gente o a algunos, incluso a algunos partidos políticos, que así luego lo hicieron o lo declararon, ¿no? Si así fue, pues desde aquí pedí perdón públicamente, como así dije en la reunión que mantuvimos en el ayuntamiento, y decir que no se trata de culpabilizar a nadie, por supuesto, decir que recalcar que tienen, como han tenido y tendrán el apoyo de todo lo que es este equipo de gobierno, y principalmente de este que les habla, que es delegado de deporte. Por tanto, que eso me gustaría aclararlo. Ya se lo dije a ellos que no iba a haber ningún problema por hacerlo públicamente. Rectificar creo que es de sabio, y si hubo malentendido, pues desde aquí pedir perdón. Lo que nos lleva, como bien hemos dicho, a la gran cita, que es este campeonato andaluz, campeonato de España y puntuable. Bueno, puntuable, ¿no? Para Campeonato Andalucía, puntuable para Campeonato España y para la Copa Internacional FIA. Pues decir que sí, son muchas las expectativas que año tras año se hace llegar a todo el mundo, porque de hecho así se corrobora cada año, ¿no? Es una subida conocida ya en toda Andalucía y prácticamente en toda España. Todos los pilotos, o muchos de los pilotos, están deseando que llegue la subida de Ubrique, porque creo que, aunque prácticamente todos los años ha venido abriendo el campeonato de España, este año es la segunda prueba, pero todo el mundo creo que lo tiene en su calendario, y eso es de agradecer que se están haciendo las cosas bien, de que hay que seguir así, y por supuesto de que año tras año pues sigan queriendo venir estos pilotos y estos aficionados Ubrique. Por parte del ayuntamiento, pues como otros años, poner todo el empeño y todo el apoyo posible, ¿no? Decir que tanto en la subvención económica que se viene aportando cada año, pues también tienen a su disposición tanto infraestructura como personal, y por supuesto contar con la policía, ¿no? Con la policía, que reforzarán esos turnos que vienen teniendo desde el viernes por la noche, y decir que en este fin de semana pues contaremos prácticamente con casi toda la totalidad de la plantilla disponible. Para no saltar a diferentes temas, ¿cuál es la cuantía económica que se mantiene con respecto al año pasado? Bueno, eso va en relación del presupuesto. Ahora mismo no te podría decir, porque incluso hasta que no se cierre todo lo que es la subida, ¿no? No hay una cantidad económica fija, ¿no? Y la verdad que no me gusta hablar de estos temas cuando ni de estos ni de fechas de determinación, porque luego llevan a confusión, y es preferible dar los datos una vez que se tengan ultimado, y creo que es lo mejor, ¿no? Pero viene a oscilar lo que ha venido siendo prácticamente todos los años, ¿no? Este año pues sí que, tanto por parte nuestra como por parte de la escudería, se están intentando de minimizar gastos, ¿no? Pero la verdad es que bien, va a venir oscilando, aunque algo menos que otros años, pero prácticamente las mismas cantidades. Sobre el dispositivo de seguridad, te referías, ¿no?, la participación de la policía local, que se va a reforzar el servicio a lo largo de todo el fin de semana. ¿En qué va a consistir ese dispositivo? Imagino que también, ¿no?, en la misma línea del año pasado, ya lo comentamos aquí también, la reunión que tenía lugar por parte de la subdelegación del gobierno para coordinar todo lo que van a hacer los diferentes servicios y cuerpos de seguridad. Y bueno, habrá de nuevo un plan de coordinación que se pone, ya se puso en marcha, ¿no? Un COP que, bueno, pues en otras ocasiones ya se ha puesto en marcha el año pasado, y que se repetirá en esta oportunidad. En definitiva, que va a haber coordinación, y ya hubo reuniones al respecto desde la subdelegación del gobierno, ¿no?

empezaría a sufrir esa zona sobre, vamos a decir que sobre las 11 prácticamente será el corte, pero bueno, ya de todos es conocido que esa zona se masifica con estos grandes vehículos que traen los coches y yo creo que automáticamente, por lo que es el todo el repertorio y todos los coches y vehículos que la organización o los pilotos traen, prácticamente quedaría cortada por ellos mismos ya sobre las 10:30, 11 de la mañana, ya va a ser muy difícil el acceso por esa zona. Lo que nos conlleva a la carrera ya, pues decir que la carretera, el corte de carretera para el sábado va a ser a las 12:30 de la mañana. Y la apertura, pues, es una hora que no se puede dar, aunque aproximadamente, pues, sí, viendo que el inicio de la carrera está prevista para las 15:30, si no hay ningún accidente. 17:30. Pues a lo mejor sobre las 18:30 prácticamente quedaría abierta la carretera, ¿no? Luego para el domingo, pues, sí, el cierre se ha retrasado algo más que otros años y va a ser el cierre de carretera al tráfico, pues está previsto para las 8 de la mañana. Nosotros, tanto desde lo que es la organización, como tanto escudería como lo que es policía, ayuntamiento, pues intentaremos de dar un poco de margen, ¿no? Pero contamos con que a las 8 es el cierre de carretera. Si luego lo podemos dar un margen de 20, 30 minutos más, pues bienvenido sea, para que la gente se pueda desplazar mejor o a quien le haya cogido tarde, pero contamos que el corte de carretera es a las 8 de la mañana. El inicio de la carrera 3, o sea, lo que sería la última manga de carrera, sería la 1:30. Depende, bueno, todos sabemos que hay veces que parece increíble y se produce la manga de carrera de forma consecutiva, ya con menos vehículos que suelen ir, bueno, por averías y demás, ya hay menos vehículos en la última manga. Si no hay averías y demás, puede ser rápido o no, o todo lo contrario. Así que en cuanto a la apertura al tráfico el domingo, pues podríamos estar hablando 2:30, antes, después, la verdad es que dependerá. Como tú dices, Juan Carlos, estamos hablando de la última carrera, son 74 vehículos los inscritos este año y sí que suele haber antes de esta tercera carrera accidentes, averías y hay algunos coches que abandonan. Normalmente, pues, de los 74 que van a comenzar la carrera, pues lamentablemente decir que casi con toda certeza no van a salir todos. Por tanto, si estamos hablando que el inicio de la carrera 3 es, como bien dice, a las 13:30, pues 14:30 casi seguro, como mucho 14:45 sí que estará la carretera abierta al tráfico. Pues Héctor, recordémoslo, sobre el corte de la carretera al tráfico el sábado, desde las 12:30 aproximadamente hasta las 6:30 aproximadamente, quiere decir que puede, a lo mejor 5 minutos más, a lo mejor puede que la organización dé paso a algún vehículo, pero lo mejor es, desde luego, no fiarse. Oficialmente es a las 12:30 y, por tanto, para las personas que tengan que abandonar la localidad antes de esa hora, 12:30 hasta las 6:30 aproximadamente, así que depende de cómo vaya la carrera, el domingo a las 8 de la mañana y hasta las 2:30, 3 menos cuarto, dependerá también del transcurso, de si hay muchas incidencias o no en lo que supone esta subida Ubrique. Hablamos del sábado, del domingo, de esa jornada, entre esa jornada, quiero decir, la tarde-noche, por ejemplo, ¿estará cortado el tráfico lo que es la zona Hipersol o no? Sí. La tarde-noche, pues lo que es la zona donde estos vehículos tienen sus talleres, pues va a quedar cortada al tráfico, ¿no? Ya es una de las cosas que los equipos, pues, se lamentan, ¿no? De no tener una zona un poco más tranquila en esa noche, que muchos tienen que pasarla allí con sus vehículos y sus caravanas, y la verdad que, por las circunstancias tenemos la zona de llamarlo así, de movida o de bares, por lo harto de esto, y sí que suelen traer algunos trasiegos para ellos. Por eso esta zona va a quedar cortada al tráfico, e intentar de que el descanso para ellos, y tanto el descanso como el peligro de que pueda haber alguna actuación de gamberrismo en esta zona, pues así evitarlo. La verdad es que algún piloto se ha quejado, ¿no? Me acuerdo en últimos años de alguna gamberrada, pues son contadas, pero pues evidentemente pues perjudican a lo que es la propia prueba, y bueno, pues en concreto a esas personas que están allí descansando. ¿Se va a poner especial vigilancia en lo que es la zona Hipersol? No sé si aparte de la propia Guardia Civil o policía local que pueda pasarse por allí, si va a haber seguridad privada. Pues sí, aparte, como bien dices, de la Guardia Civil y la policía local, pues la escudería tiene contratada pues a una seguridad privada, una empresa de seguridad privada que también estará por esa zona para, como bien digo, velar por la seguridad tanto de los vehículos como de estas personas que se desplazan hacia Ubrique. Hablamos del dispositivo de seguridad de la prueba, todo está muy medido, todo, además con la experiencia que se tiene de otros años, pues se refuerza donde se ha podido ver que hay alguna falta de algún tipo de medida, y se mantiene lo que ha funcionado bien, que por ahora la verdad es que toquemos madera, siempre en este apartado de seguridad las cosas han ido muy bien en la subida. Pero aparte, lo que estamos hablando, hay, bueno, pues después una serie de, bueno, la movida que es la afluencia de público y bueno, pues la diversión de muchos jóvenes y demás durante la jornada del sábado al domingo. En la reunión de lo que fue en su delegación del gobierno en torno al dispositivo de seguridad, se puso especial énfasis en temas como este, quiero decir, en que se va a estar muy pendiente, según las fuerzas de seguridad, a lo que, bueno, ocurra esa noche, incluso con evidentemente controles de alcoholemia y bueno, todo tipo de controles de seguridad, ¿no? Efectivamente, sí que se ha hecho bastante hincapié en todo lo que es esta zona, ¿no?, de marcha nocturna, tanto como en el recorrido, porque año tras año, pues en la noche del sábado se sigue teniendo estos actos de vandalismo, donde este trabajo, como digo, también realizado y con tanto empeño que le ponen estas personas, pues se ve un poco enturbiado por estos actos de vandalismo, donde suelen tirar, como el año pasado incluso, por recordar el último, se tiraron cintas que tenían ya la organización puesta, vallas, clavos, y la verdad que es una pena de que estas personas se harten de trabajar, pierdan tantas horas haciendo este beneficio para todo el pueblo, y luego haya estos actos de vandalismo que la verdad que son denunciables. También, pues, sí que me gustaría recalcar, ¿no?, en la zona del Hipersol, como delegado de seguridad también, ¿no?, sé que había anunciada una fiesta en la zona Hipersol. Desde aquí decirle a todos los jóvenes y no jóvenes que tengan intención de acudir, o tengan, porque por lo visto habían puesto entradas a la venta, tengan intención de comprar entradas o hayan comprado, que desde el ayuntamiento no está permitida ninguna fiesta en la zona Hipersol. Solamente está permitida la apertura de los bares que están legalmente abiertos hasta el día de hoy. Por tanto, hacer hincapié que no va a haber ninguna fiesta especial con motivo de esta subida. Por cierto, que lo que es la zona del botellódromo se ocupa de vehículos, se suele ocupar junto a la Plaza de Toros. No sé si al final se meten todos los coches en la Plaza de Toros o se ocupa también esa zona del botellódromo. No, la zona del botellódromo se hará uso el sábado, Solamente una vez cuando los coches vayan pasando verificación, uh-huh. tengo entendido por la organización, están allí un tiempo expuestos, pero nada más. Luego ya pasan los coches a la plaza de toros y estarán todos. Uh-huh. Allí bajo una vigilancia. Uh-huh. De acuerdo, pues si algún joven quiere hacer botellona, quiero decir, en la zona del botellódromo... Va a estar abierto como con total normalidad. Bueno, pues que evidentemente pues también insistís en ello, ¿no? En que la botellona, para aquellos jóvenes que lo quieran hacer, se tiene que concentrar en ese punto. Efectivamente, se tiene que concentrar en ese punto y queremos, al menos este fin de semana, pues queremos ser quizá un poco más estricto en esto y no haya tanta permisibilidad para esto, para lo que es la botellona, en otros puntos que no estén habilitados para ello y así pues evitar males mayores. Hay una serie de preguntas que llegan sobre estos temas de horarios y demás. Por ejemplo, una oyente, hemos comentado los horarios antes, pero una oyente comenta que el horario de cortar la carretera a las 12, 12 y media hemos dicho, si es inamovible o se cerrará a las 2. Lo comenta porque otros años se anuncia el cierre a una determinada hora, pero luego esta no se cumple. Pregunta que a qué hora concretamente se cerrará el sábado. Bueno, pues lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Bueno, como bien dice... os hemos dicho, las horas son sobre el programa horario de la organización. Intentaremos ser un poco flexibles y dar el margen que podamos, pero como he dicho anteriormente, tenemos que contar con que son a las 12:30 sábado y 8:00 domingo. Entonces, si podemos tener un poco más abierto, bienvenido, pero estas son las horas oficiales de la organización y ellas son las que tenemos que dar. Recordamos, 12:30 el sábado, y sí que es cierto que a veces se abre después o se el cierre del tráfico es un poco más tardío, pero esto ya es algo flexible, depende de la organización, de cómo vea el tramo, y por tanto, lo digo para aquellas personas que quieran salir seguro de Ubrique, pues ya saben, antes de las 12:30 el sábado y el domingo antes de las 8 de la mañana. Superar esas horas supone pues arriesgar a contar con la flexibilidad, la posibilidad o no de que se pueda todavía abrir al tráfico o no. Después, un oyente pregunta que cuándo cortan el tramo a los peatones para evitar multas, dice. Bueno, el tramo a los peatones no está cortado en sí. Sí hay una zona que está prohibido a los peatones, ¿no? Lo que es prohibido estar en zonas que son bastante peligrosas y allí, pues, como bien dice, está prohibido. Lo que es la zona de o el acceso no está prohibido. Lo que pasa es que si una vez que empiece cada manga, cada persona pues tendrá que conservar el sitio donde está. Hombre, siempre un margen, ¿no? Si estás detrás de la zona, pues podrá amenarte, pero está totalmente prohibido el cruzar la carretera y cambiar de sitio que corran peligro tanto para ellos como para los pilotos. No hay una hora de cierre para los peatones, excluyendo lo que es una vez que comiencen las mangas. Bueno, pues eso sobre el tema que estábamos abordando, la subida a Ubrique, ya que estábamos con el tema, bueno, pues algunas de las preguntas que ya nos llegan de los oyentes, tenemos otra serie de cuestiones, pero para no ir saltando, ahora las abordaremos. Recuerden que pueden seguir dejándonos sus preguntas, sugerencias. Vamos a ir con otra serie de cuestiones. No sé si sobre la subida te gustaría comentar algo más, sobre todo, bueno, imagino, ¿no? La colaboración de todos. Aunque es cierto que a veces depende también de personas que llegan desde fuera de nuestra localidad, pero en definitiva de todo el público, sea de aquí o de fuera, la colaboración es indispensable, digo, para la propia organización y para que después se puntúe como una de las mejores, como suele ocurrir del Campeonato de España, ¿no? Efectivamente, es esto que nos trasladaba el oyente anterior, o la oyente, no sé cómo me había dicho, sobre la flexibilidad de cierre al tráfico en las carreteras, pues depende también de la colaboración del mismo público, ¿no? Si vemos que todo está en orden, las vallas no hay que modificar, la gente está siendo respetuosa y hay poco trabajo que hacer, pues se podrá ir ampliando un poco más lo que es la hora de corte de la carretera. Bueno, destacar, ya todos los años me recalco en ello, yo creo que más que pedir la colaboración es agradecer a todos los ciudadanos, tanto a los que asistan al evento como a no, ¿no? A los que no, por el trasiego que esto conlleva, pero tenemos que darnos cuenta y hacer un estudio de que la ocasión lo requiere, un beneficio para todo el municipio y, por supuesto, que para algunos empresarios de la zona, llámese hostelería, llámese tienda, restauración, hoteles. Por tanto, yo creo que la ocasión merece hacer un pequeño esfuerzo. La colaboración, pues prácticamente año tras año la estamos viendo. La gente de Ubrique, yo creo que quizás son los que menos problemas pueden ocasionar en estos casos, porque tienen ya una educación deportiva para esto que es envidiable. Por tanto, sí que le tememos un poco más a la gente que se desplaza de fuera, y a lo que sí se le teme mucho más el domingo a estas personas que han pasado la noche sin dormir y por la zona de lo que es el circuito o el tramo, sin dormir y habiendo consumido bastante alcohol, que luego son los que verdaderamente más problemas nos causan. Conectando lo que es la subida con lo que es el ámbito turístico, yo sé que en cuanto a cifras esto es relativo y habrá que ver, ¿no?, cómo se desarrolla el fin de semana, incluso para después poder contabilizar cuántas personas hay a lo largo del recorrido. Esto es difícil, pero ¿qué previsiones hacéis? Me imagino que con el buen tiempo que hace, un poco en la línea de los últimos años, ¿no? Bueno, sí, estamos seguros que la línea de los últimos años, que se barajan siempre entre 30 o 30 y tantas mil personas las que visitan, si no ya Ubrique como pueblo, pero sí asisten a todo lo que es el evento de la subida. Decir que referente a las plazas hoteleras, yo creo que Ubrique estará prácticamente al 100%, no solo para este fin de semana, sino para el venidero. Ayer incluso estuvimos viendo las posibilidades de alquiler para la semana que viene, y está tanto para este, como digo, como para el que viene, casi, si no está al 100%, pues le faltará muy poco seguro. La verdad es que son estas fechas muy importantes para el sector hostelero en nuestra localidad. La pasada semana, Semana Santa, así que esto afecta bueno, toda la geografía nacional, evidentemente, y además parece que hubo buenas cifras en todo el país. Esta semana la subida y la próxima las cruces de mayo, así que decimos un periodo de los mejores, si no el mejor, de todo el año en el de la perspectiva turística, ¿no? Bueno, ya las estadísticas no lo dirán, pero viendo a la gente que ya hemos visto en Semana Santa, lo que se va a menear este fin de semana y lo que ya tenemos previsto, porque, como ya digo, están prácticamente todas las plazas hoteleras cubiertas, pues la verdad es que yo creo que fines de semana de esto pues tenían que venir muchos más, por lo menos a Ubrique, ¿no? Los hoteleros sí que estarán contentos, y esto no puede quedar aquí. Tenemos que seguir trabajando para que eventos de esto repercutan en Ubrique de esta manera. Y como siempre lo he dicho y lo digo, ¿no?, una de la repercusión hotelera que tiene Ubrique es gracias a los eventos deportivos que tiene, ¿no? Yo siempre enmarco los eventos deportivos que los colectivos ubriqueños desarrollan durante todo el año como eventos deportivos turísticos o turísticos deportivos, ¿no? La verdad que gracias a ellos, pues son muchas las plazas hoteleras que cada año, pues ya no es el que visita un año, sino el que repite para el año siguiente con estos eventos.

aunque hace poco que las repasamos prácticamente casi todas, ¿no? Decir que tenemos en lo alto de la mesa también un presupuesto ya para acondicionar un poco a lo que son las instalaciones que requieren una red protectora para evitar que los balones salgan y se pierdan y así también intentar de acondicionar lo que estuvimos hablando ya aquí, lo que es la cancha del Cardereto, con una red de estas características y hacerle un pequeño arreglo para que esté en mejores condiciones. Y ya en cuanto a tráfico y seguridad ciudadana, hablamos de lo que es la subida Ubrique, pero en general sí que es cierto que se han puesto en marcha una serie de novedades con motivo de las obras en Moreno de Mora. ¿Cómo están marchando esas novedades? ¿Está habiendo muchos problemas? No sé si hay alguna novedad que vayáis a implantar. Bueno, novedad implantada ahora mismo, pues en ese tema no, o en ese sitio no. Ya se modificó el trazado que teníamos desde un primer momento, ¿no? Cuando se empezaron las obras en Moreno de Mora, pues hubo que reestructurar un poco el tráfico, ¿no? Nos vimos con la problemática de que era inaccesible a la zona de la plaza, a lo que es la calle Real, tanto de vehículos pesados, en este caso coches o camiones de bomberos, ambulancias grandes, pues era prácticamente inviable el acceso a esta zona, a no ser que fuese por la zona del convento, calle San Francisco, teniendo que dar un rodeo bastante grande. Entonces, pues ya después de ver la viabilidad, de estudiar el cambio de sentido este, pues se tomó la decisión de tomar el doble sentido en la calle San Sebastián, desde los semáforos hasta el cruce con ingeniero Juan Romero Carrasco, y la verdad que hasta ahora viene los primeros días como todos con problemas, porque aquí estamos acostumbrados a conducir por inercia, ¿no? Ya estamos prácticamente no sabemos por dónde se puede, por dónde no, y cuando hay un cambio de disco, pues sí que te puede encontrar alguna sorpresa. Prácticamente yo creo que ya la gente se ha concienciado del tramo ese, y la verdad que está siendo bastante factible para lo que es el tráfico en esa zona y también la descongestión hacia la zona de la plaza del Ayuntamiento, calle Real y calle Botica. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí en torno a novedades en las distintas áreas de gestión bajo la responsabilidad, ya decimos, de Víctor Chávez, que nos está acompañando hoy dentro de este espacio Cosa de Todos. Hemos ido acumulando ya una serie de preguntas de los oyentes, algunas las hemos comentado, las que llegaban en relación a los temas que estábamos abordando sobre la subida Ubrique. Precisamente en ese sentido, un oyente comenta que en la primera curva, antes de la recta de la gasolinera, es una curva hacia la derecha, este oyente comenta que la curva la toman los pilotos muy a ras del bordillo, hay un resalto con un escalón de unos 7 centímetros, las ruedas pasan por ahí, eso es un peligro para los pilotos, que para otras ediciones pide que se elimine este resalto. Hay que dar la propuesta. Bueno, yo creo que el peligro lo toman en todas las curvas, ¿no? El tema es minimizar los tiempos y coger lo más rápido y lo más cerca a la curva. Quizás, pues, a lo mejor para estos vehículos de carrocería más baja, pues sí que sea más peligroso. Pero la verdad que es un aspecto técnico de la organización, y igual que este año han optado por una novedad para que a la curva de la gasolinera no se llegue con tanta velocidad, pues habrá a mediación de recta habrá una chicane donde hará que los vehículos reduzcan su velocidad, ¿no? Se comentará con la organización y veremos si la organización toma alguna medida al respecto sobre esto. Han llegado un buen número de preguntas, vamos a ir en orden cronológico para ir de la forma más rápida posible. Un oyente pide el arreglo del camino de Benaocaz con el agua, con las aguas pasadas. La calle está en peores condiciones. Sí, ese es el tema que ya lo hemos tratado aquí otras veces, ¿no? Yo, de hecho, ya lo he trasladado tanto a la delegada de obras como al alcalde, y la verdad que aquello sí, cada vez que llueve, pues se queda en bastante mal estado. Pero lo volveré a trasladar y ver la posibilidad. A través de Twitter, otro oyente pregunta: ¿por qué dais permisos a ciertos pubs para que hagan fiestas en la avenida? Es totalmente ilegal y denunciable. Bueno, pues a ciertos no, cuando ha habido solicitudes, siempre que se hubiesen enmarcado en alguna fiesta o alguna fiesta que desarrollasen, pues se ha ido dando los permisos convenientes siempre y cuando se viese que no afectase a otras personas. Hemos tenido ya quejas de la asociación, y igual que el año pasado para una de estas fiestas, tomamos la decisión tanto ayuntamiento, asociación como empresario. Al parecer, pues este año no están por la labor, y nosotros pues desde el ayuntamiento tomaremos la decisión que mejor le sea para todos, ¿no? Se generalice, y ya si es por la fiesta que ellos han pedido, si es de la asociación, que no se haga, pues estamos a expensas de tener una reunión con ellos y tomaremos la medida más oportuna para que haya la menor molestia posible para los vecinos. Nos quedamos ahora con tráfico, zona del Caldereto. Un oyente comenta que hace un año se aprobó la colocación de un resalto en la parte alta del Caldereto para aminorar la velocidad del tráfico. Aún este no se ha colocado. Comenta que con esta problemática existían otros puntos de Ubrique y que sí se han colocado. Efectivamente, cuando llega una solicitud, pues se responde, pero la verdad que, como dice este oyente, había otras zonas que sí lo tenían pedido y se había cedido desde hacía algún tiempo antes, y se están poniendo, como bien dicen, por el orden cronológico de llegada al registro de entrada. Pero sí le puedo decir a este oyente que está previsto, y ya casi se casi se debería haber puesto, no, que estaba previsto que se hubiese puesto ya, pero bueno, por tema de que personal que tenemos, lo tenemos para todo, ha venido subida, ha venido Semana Santa, ha venido lluvia, y lo que sí le digo que es muy, en un plazo muy breve de tiempo, pues va a estar colocado allí. También más sobre señalización en torno a tráfico. Un vecino de la calle pide la colocación de un paso de peatones. Los vehículos pasan muy rápido, lo pide justo en la puerta de la parroquia. Bueno, estas solicitudes pues siempre se dice que se hagan por escrito, ¿no? Se hagan por escrito, y esta, la colocación de pasos de peatones en un sitio o en otro, pues se ve y se admite según el informe técnico de la policía, ¿no? Decir que hagan un escrito los vecinos que lo vean oportuno, y la verdad que ese problema pues lo podemos tener prácticamente en todas las calles de Ubrique, ¿no? Ya no es que vayan en sí o que vayan ligeros los coches, sino que a todos nos parece que van ligeros. Es una zona muy estrecha y de piedra, y la verdad que parece que la velocidad es más alta de la que realmente va. Pero sí te puedo decir, garantizar, que Ubrique es una de las poblaciones con más pasos de peatones de la provincia, seguro. Por tanto, tenemos que ver también con mucho detenimiento donde podemos poner y donde no, porque hay circunstancias que también hay un paso de peatones a 50 metros de otro y queremos otro en medio. También tenemos que desplazarnos un poco para andar e intentar evitar esto, de coger estos pasos de peatones que ya tenemos. Pero como digo, ya lo mejor, hagan la solicitud por escrito al ayuntamiento, y el técnico responsable, en este caso la policía, pues tomará la determinación y lo valorará. Pregunta sobre una zona que es utilizada, como ocurre por ejemplo en la zona del Prado, es una zona privada, pero se utiliza para aparcar, en los llanos me refiero, igual que el llano de la calle Azorín, ¿no? La pregunta va sobre este llano, Dice este oyente a través de Twitter, ¿a qué esperan para mejorar el llano de detrás del Ambigú? Los coches rozan por los boquetes y está lleno de excrementos. Pues decirle a este oyente que es que el llano este es privado. Entonces nosotros no le podemos hacer ninguna mejora. Pero sí que es cierto que como se utiliza, ¿no?, de forma para los aparcamientos, imagino que por eso pregunta si se puede hacer algún tipo de mejora, ya que se está utilizando como aparcamiento. Demos gracias a que se está utilizando. Hombre, si se pudiera hacer alguna mejora, pues sí, pero decir que es una instalación privada y el ayuntamiento no tiene potestad para el arreglo de una zona de estas características. Lo que sí que imagino que solicitaría algún tipo de acuerdo, a lo mejor con los propietarios, para entre tanto, ¿no?, no se construya, al menos allanar un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que allí se ven, sobre todo después de las lluvias y demás, grandes socavones. Y imagino que por ahí va la pregunta de este oyente. También a través de Twitter, ¿por qué se da permiso para abrir un nuevo pub en, se refiere a la zona del sur, la zona baja de la Avenida de España, y encima con terraza? ¿No nos dejáis descansar? Bueno, el tema de la apertura de un nuevo par, la verdad que no sé ahora mismo, bueno, supongo al que se imagina o nos imaginamos todo, pero no sé ahora mismo cómo está de licencia de la apertura, si está solicitada, si no, porque la verdad que no es un tema que me compete a mí, ¿no? Pero las solicitudes se dan o no se dan en base a la legalidad que tengan, ¿no? Si aportan la documentación necesaria en regla, en vigor, respecto a la legislatura vigente, pues no hay otra que darlo. Ahora, que es verdad que hay una saturación de paz en la zona. Sí, pero si todo va respecto a la legalidad, pues nosotros pues no podemos hacer nada. Hay otra pregunta sobre un pub a través de Twitter. Para los oyentes que nos envíen las preguntas, si se refieren a una persona concreta, a un pub en concreto, nosotros no vamos a nunca referirnos a esa persona o a ese pub en concreto, porque si hacen una acusación, evidentemente habría que comprobarla. Y para no entrar en esa materia, que podrán comprender todo, nos vamos a referir a un pub de la Avenida de España. A través de Twitter nos dicen que un pub, uno de los pubs, está insonorizado, pero abre la ventana que da a la avenida. Así se escucha muchísimo la música. Debería de controlarse eso, señalan. Uh-huh. Bueno, pues pasaremos a ver y lo localizaremos al propietario, lo que es al bar, y le haremos llegar de que no se puede tener ni ventanas abiertas a la calle ni las puertas. Es más, si está insonorizado y tenemos esto abierto, pues la verdad que la insonorización pues casi que no va a servir para nada. Pasamos a Line, por ejemplo, a través de Line me gustaría que fuera trasladado al equipo de gobierno la necesidad, dice, de un aparcamiento para motos en la bajada de la calle Pasadilla, al final de la calle, ya que la empresa desde la que nos envía este line, imaginamos, pues somos muchos trabajadores con ciclomotores. Creo que esta solicitud, además, no sé si la comentamos también semanas atrás, así que pide ese aparcamiento para motos. De acuerdo, lo tomo nota, pero como ya he dicho antes, Juan Carlos, sí, estas cosas lo bueno es hacer una instancia y tenerlo por escrito, tanto por nosotros por tener la constancia y igualmente para los mismos solicitantes tengan también una constancia por escrito. Pero de hecho yo lo voy a ver también con el técnico y veremos el sitio más viable para lo que es esta zona de motos. Y hablamos antes del llano de la calle Azorín, también hablan de las partes más aledañas al río, de esa zona. Sí. Dice, la parte del río pegado a la tienda de Paco Arenas es la única que no se arregla, al menos limpiarla de excrementos y desinfectar. Es una petición a través de Twitter. Pues como ya digo, ¿no? Esto lo voy a ver también con la empresa para ver si esa zona se lleva a cabo una limpieza de esa zona o no, y si no es así, pues reiterarle que pasen por allí también. Varias cuestiones a través de Line. Hola, me gustaría decir que esta Semana Santa hemos tenido la visita de unos familiares británicos y ante la dificultad del idioma no pudimos visitar el Museo de la Piel, tan conocido mundialmente como es Ubrique. Dice que, bueno, pues lamenta que no tenga una visita en inglés y nos comunicaron que si queríamos lo teníamos que contratar a un guía privado que cuesta de 50 a 100 euros. Pregunta si está en proyecto algún día tener visitas en el museo en inglés. Bueno, ahora mismo, pues la persona encargada, como bien dice, pues no habla inglés, pero cuando sí se ha concertado alguna cita con anterioridad, el ayuntamiento pues ha puesto un guía, ¿no? O un traductor. Hombre, la verdad que no sé. Si esta familia, si ellos mismos no le pudiesen haber traducido nada, pues la verdad que es una pena. Pero como digo, cuando hay visitas concertadas de extranjeros, pues sí que desde el ayuntamiento se facilita a un guía, pero ahora mismo pues no tenemos allí un guía permanente que sea bilingüe. Otra cuestión, a través de Line, ¿cuándo se va a regular los aparcamientos en la Alameda del Cura, detrás del asilo? Porque aparcan en los dos lados dejando un solo carril, siendo de doble sentido la calle. ¿Perdón? Me imagino que se refiere a la propia calle de acceso a lo que es la residencia de ancianos en Alameda del Cura. ¿Cuándo se van a regular los aparcamientos? Porque se aparcan en ambos lados. Cuando la calle, verdad, que de doble sentido, entonces ocurre que vas con el coche, viene otro de frente y no hay sitio material para que puedan pasar los dos, hay que buscar algún hueco en alguna de las dos aceras para meter el coche y que pase el otro. Bueno, una regulación sobre ese tema. Sí, aquello se estuvo viendo y la regularización de aquello pasa por hacer un bucle y dejarlo en una sola dirección. La verdad que se estuvo viendo, había algunos vecinos que ponían un poco de impedimento, pero bueno, la regulación, ya te digo, la calle se aparca en un sitio y se encuentra con bastante problema. Lo que vamos a hacer es reestructurarlo y poner una sola dirección para que tengan que dar la vuelta. Lo que pasa que, claro, hay vecinos que la zona del principio de la calle pues tendrían que dar una vuelta cada vez que entre, con la comodidad que les supone de tener 20 o 30 metros en doble sentido. Pero se verá, y si persisten los problemas, pues la solución será de dejarle de un solo sentido las dos. Por cierto, que nos quedamos aquí en cuanto a las preguntas. Si recibiéramos alguna más, tendríamos que trasladarla ya a otros programas, porque si no es imposible que podamos dar paso a todas las que han ido acumulándose. Por ejemplo, a través de Twitter nos señalan, se debería instar a los bares en la avenida para que respeten los bancos. Es zona peatonal y ni siquiera nos podemos sentar. Sí. Se debería de instar, y se ha instado en más de una ocasión para que respeten tanto banco como la zona peatonal, ¿no? Lo que es el acerado. Pero bueno, la verdad que hay algunos que no lo respetan, como bien dice este oyente, lo mínimo, y tendremos que hacer una pasada de nuevo, volver a recordárselo, y esperemos que la última instancia pues no haya que sancionar, porque la verdad es que el último paso que nos gusta dar, ¿no? Pero bueno, se reiterará otra vez a los establecimientos del uso de la zona permisible para la colocación de veladores. También a través de Line, y precisamente sobre los bancos de la Avenida de España, nos indica o se solicita que se vigilen los actos vandálicos en determinadas zonas. No hay ni un solo banco en la Avenida de España, en las calles peatonales del Víctor de la Serna y Correos, que no esté roto. Además tienen tablas y chapas rotas que suponen un peligro, ya que cortan. Bueno, ya como hemos hablado muchas otras veces aquí, creo que es un poco, aparte de seguridad, creo que de concienciación cívica, ¿no? es muy difícil de, si no hay una denuncia, pues de coger una persona que esté efectuando un caso, en este caso una rotura de banco o cualquier otro acto vandálico, ¿no? Ya puede ser rotura de señalización vial, cualquier otra cosa. Yo siempre digo que la obligación es de todo, ¿no? Cuando vemos algo así, pues la obligación de cada uno de nosotros, pues es llamar a la policía. No esperar a que la policía por casualidad los vea, porque la verdad que va a ser muy difícil. No creo que nadie, cuando vea un coche de policía o de la guardia, se ponga a hacer el acto vandálico. Por tanto, yo lo que pido, aparte de concienciación, un poco más de civismo y de concienciación por nuestra parte, y cuando veamos actos de esto, pues denunciarlo automáticamente. Otro oyente nos indica que en la plaza de la barriada Andalucía, donde se celebra la chicharroná y demás, bueno, pues hay una zona llena de maleza y llena de excrementos de perros. Allí juegan muchos niños y dice que hay pulgas incluso en determinadas zonas. Así que, por favor, pide que sea podada y que también sea fumigada esa zona. Zona de... era plaza de... Barriada de Andalucía. Vale, pues lo tomamos nota, ¿vale? Y se lo comunicaré ahora a mi compañera, a ver en qué estado está, si está previsto lo que la limpieza de esa zona o no. Sobre el ámbito deportivo, instalaciones, dice, si hay tantas actividades deportivas, ¿por qué se tiene tan abandonada la cancha de Ministro Fernández Ordóñez? Lleva años en muy malas condiciones. La cancha de Ministro Fernández Ordóñez, pues la verdad... Que no es que haya dejadez ni haya intención de que algunas estén más o mejor o peor, ¿no? La verdad que son muchas las instalaciones, se centraliza un poco más lo que son las instalaciones municipales, pero la cancha del Ministro Fernando Ordóñez se está haciendo uso para otras cosas también. Y tenemos la cancha del exterior, ¿no? La verdad que se puede ver si es viable hacerle algún arreglo, y si se puede, pues lo haremos, pero la verdad que son tantas las instalaciones y tanto el dinero que se va en cada una de ellas, y si es posible, pues le haremos algún arreglo. Una oyente comenta que en la calle El Agua se ha arreglado dos veces, sin embargo, en la calle Torre, que está en malas condiciones, lleva años sin arreglarse. Hay vecinos que van en silla de ruedas y es imposible que puedan transitar debido a que las ruedas se atascan. Así que solicita mejoras en la calle Torre. Sí, ese es un problema que viene desde bastante tiempo atrás, ¿no? La verdad que cuando se realizó la calle, pues... se dejaron los chinos las piedras sin tapar quizá o lo suficiente, o a lo mejor no llevaba bastante material, y la verdad que cuesta bastante trabajo de andar por allí, pero eso sí que necesita un arreglo, prácticamente lo que es toda la calle desde el principio hasta el fin. En relación a los resaltos, todos sabemos que hay la pugna entre los ciudadanos que piden más y los conductores que piden menos, o que se tenga mucho cuidado con ellos. Por ejemplo, a través de Line, un oyente dice, ¿quién va a pagar las averías de los coches con tantos resaltos? Bueno, la verdad que ahora mismo, pues... los resaltos que tenemos en Ubrique se eliminaron algunos de los que había y se llevaron a la altura legal que había, ¿no? Porque, como todos conocemos, los que había antes sí que eran bastante elevados y sí que rozaban algunos coches. Las averías, bueno, ahora mismo, según los resaltos que hay, no creo que lleven avería ningún coche. Tendrá que ser bastante bajo un coche para que le cause algún daño. Pero bueno, si todo está bajo la legalidad, pues si hay alguna avería en algún resalto, la verdad que no lo sé a quién le correspondería, porque, como ya digo, ahora mismo pues están todos dentro de la legalidad que exigía. A través de Line también, otro oyente pide que se ponga una farola en el mismo puente de los Cuatro Ojos. Está muy oscuro y no esperar a que haya una desgracia. Este otro punto conflictivo también, que sí que te lo puedo decir de primera mano, que esta zona sí que está a veces oscura, y esperemos que ahora con la nueva reestructuración de iluminación de Ubrique pues pueda aportar allí un par de farolas al puente. Isabel, por ejemplo, a través de Twitter, insiste en torno a la zona que comentábamos anteriormente, junto a la tienda de Paco Arenas, aquella zona, dice... que a los vecinos les gustaría hacer actividades en ese entorno, a la vera de lo que es el llano de la calle Azorín, donde imaginamos, bueno, pues se colocan, donde suelen aparcar los vehículos junto al río. Nos gustaría hacer actividades los vecinos, pero con la suciedad no se puede. No sé, actividades de deporte, de quitar allí los coches o de paseos, que no lo sé exactamente. Bueno, como ya he dicho antes, habían recalcado sobre la limpieza de esa zona. Lo que respecta a la limpieza, como ya he dicho, lo pasaré a la empresa que pasen por allí. Lo de las actividades, bueno, pues una vez que pasen por allí y esté limpio, pues no sé qué actividades se refieren ni las pretensiones que tienen, vamos, pero ya sí que me comprometo que decirle a la empresa que pasen por allí más asiduamente a la limpieza. Y terminamos con la última cuestión. Ahora repasaré también correos, LAN y demás, pero en principio, bueno, pues esta es la última cuestión de Antonio, a través del LAN. Dice: quisiera que vierais la curva que está del Dornajo hacia las Naves. Ya ha habido varios accidentes, así que pide una solución en esa zona. Bueno, esa zona sí es la que hemos estado viendo ya. Esta zona se intensificó, creo, con un paso de peatones y algunos discos, y la verdad es que es lo que llevamos hablando de esa zona otras veces, ¿no? Se ha visto por parte de los técnicos, es que no hay una solución mejor que la que está, porque el cambio de sentido de los discos o de lo que son los discos para acceder al paso, pues conllevarían más problemas porque se cogería más velocidad. Según los técnicos, es la mejor forma que pueden estar. Por ir no nos importa de ir otra vez, porque la verdad que son bastante las que hemos ido, y si los vecinos nos proponen otra fórmula que verdaderamente sea mejor, nosotros no tenemos ningún problema por cambiarla. Pues son las cuestiones que han ido llegando, más de una veintena de preguntas, sugerencias. La verdad es que, hablando de tráfico, también hablábamos semanas atrás de lo que es la carretera de Corte, la avenida de Cortes, en lo que sería el cruce de la barriada Antonio Vega, y comentabas, ¿no?, que se está barajando la posibilidad de un carril de desvío, crear allí otro carril más para los vehículos que se quieran desviar hacia la zona de Antonio Vega, un tema que se está estudiando, ¿no? Bueno, se ha visto ya algo, ¿no? Se están viendo las mediciones del carril de acceso hacia la barriada, ¿no? Lo que sería de aceleración de vehículos, y si las medidas nos dan para poder sacar estos tres carriles, en este caso que serían, tendremos que comerle a la acera, y si es viable tanto por las medidas como por obras públicas, pues la verdad que se llevará a cabo, y creo que será una descongestión de tráfico a horas punta en este tramo. Y ya por terminar, Isabel, que por Twitter antes había comentado lo de la zona aledaña al río, la limpieza. Bueno, pues decía que en concreto ellos lo que barajan son actividades como alguna fiesta gastronómica o otro tipo de actividades como realizan otras asociaciones. Imaginamos que por tanto se refiere a la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Lo que nos comentaba, lo que precisaba, dice simplemente con que estuviera limpia y se quitaran 4 o 5 coches en días claves, podríamos disfrutar más, ya que la avenida, con la acumulación de mesas y sillas, no tenemos espacio para hacer lo que hacen otras asociaciones. Lo veo perfecto, pero creo que todo empieza por la solicitud de crear algún evento, ¿no? Yo no tengo constancia de que tengan solicitud o haya intención de celebrar allí nada. Si tienen intención de celebrar, una vez que lo tengan, se acondicionará aquello. Igual que hay en otras asociaciones, que cuando hacen cualquier fiesta gastronómica, cualquier concurso, pues se desaloja de coche y se le hace una limpieza. Aquí no iba a ser menos, pero creo que todo pasa por la solicitud de querer hacer algo allí y acondicionarlo. Pues con esta última cuestión nos vamos a quedar. La verdad es que a través de LINE, de Twitter, muchísima participación en las redes sociales en general, la aplicación LINE, correo electrónico, los teléfonos. Así que agradecemos, como siempre, a todos nuestros oyentes que nos hayan acompañado, que hayan participado un jueves más en Cosa de Todos. Nos vamos a quedar aquí, estamos sin tiempo, no sé si un último apunte, Víctor, sobre... Bueno, sí, solamente pues recargar, ¿no?, la colaboración a todos los ciudadanos, ¿no?, para que esta subida salga a pedir de boca como viene haciendo 18 años atrás, ¿no?, ininterrumpidamente, pedir la colaboración y las gracias de antemano para que disfruten de un gran espectáculo. Pues esperemos que así sea, como siempre, que podamos disfrutar de un gran fin de semana, que nosotros desde Radio Ubrique ya saben, les ofreceremos además en directo. 1 y 23 minutos, hasta aquí Cosa de Todos en el día de hoy. Víctor Chávez, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.